Hey, ya, espérame un momento, wey. Andamos equipados con Miñera y Sol Day. Todo el tiempo con un par de vainas encima, se por ley. Tirando pasos con la esquina, nos quedamos hasta las 6 y un tiquetazo. Tú que tomas un shan cuando paso. Mami, tengo tu Argentina dentro del vaso. Del barrio de la Boca estamos dando vuelta al mazo. Ustedes mazo, dando vuelta cuando llegan los turrazos. Todos los guachos están ready, o que lo que. Todos los guachos están ready, ya lo sé. Estamos activos, estamos en vivo como siempre y lo sabes. Directamente de Potrero, yo soy Diego con la 10. Como antes. Para atrás y pa' adelante, la luz apagada y que retumben los parlantes. Mami, a mí me gusta cuando está bailándome como antes. Para atrás y pa' adelante, la luz apagada y que retumben los parlantes. Mami, a mí me gusta cuando está bailándome. Como los tiempos de antes, el party que arrepiente, que levante. De Argentina para el mundo, acá no colgamos los guantes. Todos los guachos dando el cante, soy calle pero elegante. Cantando lo que la poli me pide, que no le cante. Promo yo que hoy me bajo pa' la villa, pa' los bloques. Yo no soy de hacer la laga, nos fuimos y le damos el toque a los focas. Yo le pongo de boba que se alborote. Si quieren llegar acá van a tener que agarrar trote. Un vaso en la mano, mis hermanos dando palos. Sé que algunos miran malo, pero mami, yo lo sé. Llegamos temprano y nos quedamos, no nos vamos. A mí me gusta cuando está bailándome como antes. Párate así pa' adelante, la luz apagada y que retumben los parlantes. Mami, a mí me gusta cuando está bailándome como antes. Párate así pa' adelante, la luz apagada y que retumben los parlantes. Mami, a mí me gusta cuando está bailándome. Párate así pa' adelante, la luz apagada y que retumben los parlantes. Mami, a mí me gusta cuando está. Pero ahora...